resumen de noticias latinoamericanas. Campaña Nacional Argentina contra el hambre infantil. En el Centro Cultural La Toma, en Rosario, fue lanzada oficialmente la campaña El Hambre es un Crimen, del Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo, ligada a la Central de Trabajadores Argentinos. A partir del lanzamiento, habrá actos en distintas ciudades argentinas durante un año, culminando por una gran marcha por todo el país. El hambre infantil se produce en Argentina por políticas neoliberales que privilegian la macroeconomía. Después de que el peso argentino se desligó del dólar en 2003, cerca de 2,6 millones de niños están afectados por el hambre en las áreas urbanas. Prácticamente uno de cada cuatro hogares fueron considerados como hogares con niños que tienen hambre. La falta de alimento es mayor cuando los niños son menores. El 29% de los hogares con niños menores de 6 años son alcanzados por el hambre. Una paradoja terrible, pues Argentina es uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo. Manifestantes haitianos exigen regreso de expresidente Aristide. 4 años después del golpe de Estado que depuso el gobierno democrático de Jean-Bertrand Aristide, miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe, capital haitiana, para reclamar la vuelta al país del expresidente deportado a Sudáfrica por comandos estadounidenses. Los manifestantes, venidos de los barrios pobres de la periferia de la capital, marcharon vigilados por la policía, exhibiendo pancartas que pedían el regreso del expresidente elegido democráticamente. La movilización llegó hasta el frontis del Palacio Presidencial haitiano para pedir al actual presidente René Preval que no olvide su compromiso de trabajar por el regreso del expresidente. Después de la partida de Aristide, las elecciones auspiciadas por Estados Unidos dieron el poder a René Preval en febrero de 2006. Desde esa fecha, Haití se mantiene ocupado militarmente por la ONU, mientras su población sigue sufriendo graves problemas alimenticios, sanitarios y sociales. Bolivia suspende becas militares en Escuela de las Américas. El gobierno boliviano decidió suspender sus becas militares y policiales en la tristemente célebre Escuela de las Américas, donde prima la enseñanza de distintas técnicas de tortura y coerción de la población civil. El ministro de Defensa boliviano de Evo Morales, Walker San Martín, ratificó hace unos días esta decisión que busca consolidar una doctrina propia de seguridad y fortalecer el intercambio académico con otras naciones para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El ministro boliviano destacó el carácter político de esta medida, resaltando además el incremento de las voces militares y civiles que exigen el cierre definitivo de dicho instituto, reabierto con otro nombre tras permanecer un tiempo cerrado. El gobierno boliviano privilegiará ahora los convenios bilaterales existentes con Brasil, Argentina, China y otros países dispuestos a acoger y formar a los oficiales bolivianos. Como primera medida, se confirmó el retorno de unos 15 agentes policiales que estudiaban en la Academia Estadounidense, ahora denominada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. ONU propone prohibir la masticación de la hoja de coca. La Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes, JIFE, de la ONU, pidió a los gobiernos de Perú y de Bolivia prohibir la práctica de masticar la hoja de coca, así como el uso industrial de esa planta. Para el organismo internacional, la masticación de la hoja de coca tendría un impacto en el aumento de la drogadicción, especialmente entre los jóvenes. Además, se cuestiona también el uso de la hoja de coca con fines industriales, como en la fabricación de té, mate o harina de coca, pues ello iría en contra de los tratados de fiscalización internacional de drogas. Esta recomendación de la ONU ha generado un amplio rechazo en la región andina, pues desconocen centrales costumbres de las comunidades campesinas con respecto al uso de la hoja de coca para fines medicinales, en sus labores agrícolas y en sus prácticas ceremoniales. La hoja de coca posee un alto valor nutritivo al proporcionar calorías, vitaminas, carbohidratos y proteínas. Sobre el uso industrial, en Perú y Bolivia, la hoja de coca es usada ampliamente como infusión y también en la producción de galletas y dentríficos. resumen de noticias latinoamericanas.